cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva entrega, una nueva edición de este tu programa, ya sabes, Confusión en radioesperantia.com, como cada noche, entre las 11 y las 12, una hora menos en Canarias y en tu reproductor de podcast favoritos, y ya decides escucharnos en formato podcast. Como siempre, te mandamos el cordial saludo, la cordial bienvenida. Si acabas de sintonizarnos, ya llevas escuchando pues la programación de radioesperantia.com. Recuerda que nos puedes escuchar pues a través de móviles, a través de los reproductores que encontrarás en Radio Esperantia, Esperantia y Maratón Podcast, o ya pues si cuentas con una emisora de las que remite nuestros programas en el ámbito de cobertura de tu ciudad. Desde la organización y presentación recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra, que está encantadísimo de volver a compartir contigo un tiempo más de radio y de música. Y sin perder un instante, comenzamos. Nos vamos con el saxofonista este que venimos escuchando desde hace pues unos cuantos días. Se llama Anastasio, es napolitano y presenta un disco que está muy bien, muy bien. Además son versiones de un paisano suyo, también de Nápoles, Pino Daniele, que además se nos fue a principios de este año 2015, pues a principios de enero, fallecía, desgraciadamente, un gran músico italiano. Entonces Anastasio, en este álbum, que es Satisfazione, mi italiano ya sabes que no es muy bueno, pero bueno, como es parecido a, al castellano, procede de la misma lengua madre latina, pues un poquito más fácil que, por ejemplo, el ruso, o el chino, que no tiene mucho que ver. Pues en este álbum lo que hace es versionar temas de Pino Daniele. Es el álbum de presentación de este grandísimo saxofonista, que además estuvo colaborando durante mucho tiempo con él, con Pino Daniele. Y bueno, mejor que te vaya contando pues las maravillas de este álbum, casi mejor que lo escuches. Bienvenido, aquí comienza Confusión, Pino Daniele, interpretado por el saxofonista Anastasio. Bienvenido. Thank you. Satisfaction, la música de Pino Daniele, interpretada por uno de sus saxofonistas, Anastasio. Además, aquí escuchamos dos saxos y el otro corresponde a Eric Marienthal. Epochefa. Una delicia, con él hemos comenzado la edición de este martes de Confusión, martes 24 de noviembre, que no sé si te lo había dicho. Una delicia la música de esta banda, Indie Soul United, ¿te remember? We're gonna take you back when. To when soul was real. Genial, un sexteto de Boston, Massachusetts. Una delicia de este álbum que tenía 3 añitos. I Remember When, precisamente es el tema que le da título a este álbum. Música muy bien hecha. Vamos a escuchar un par de temas más, creo. Estoy mirando así. De esta banda que, bueno, pues ha aparecido hoy, aunque lo hemos escuchado ya en muchas ocasiones, pero me ha apetecido escucharlo, además de 2 o 3 trabajos de ellos. Hiroshima, banda californiana de origen japonés, y el nuevo álbum que ha lanzado, aunque contiene temas que ya incluyeron en sus anteriores trabajos, temas vocales, y precisamente así se llama el álbum, que bueno, pues no tiene ningún misterio. Canciones con palabras, sang with words. Este tema seguramente lo recuerdas. Thousand Cranes, Hiroshima en Confusión. Tema tranquilito. Thousand Cranes, mil grúas, sería la traducción literal de este tema de Hiroshima. Songs with Words, canciones con palabras. Y esto es lo que incluye este álbum del 2015. Ya nos presentaron el 14, creo, a principios de este 2015, su último trabajo. Y esto pues simplemente son temas ya editados, ya publicados, que los han editado en un trabajo bajo esta denominación, canciones con letras, con palabras. Estamos en Hiroshima. Pues seguimos, esto es Confusión, disfrutando junto a ti de todo este tiempo de música aquí, pues como siempre, en radioesperantia.com, las emisoras amigas que difunden nuestra señal, también algunos portales, el Acuerdo Vigilante Radio, por ejemplo, que nos sintonizan habitualmente, y tantos otros que están ahí con nosotros compartiendo pues todas estas maravillas. Vamos con un indicativo y continuamos. Como cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Ben Tanker, uno de esos teclistas y multiinstrumentistas que nos encantan y que hemos escuchado aquí en múltiples ocasiones. Something About It, la música de este fantástico músico norteamericano, y la vocalista que escucha es Cynthia Jones. Pues volvemos a Italia. Allí pues nació hace ya un montón de años, aunque pues gira tanto por todo el mundo que Te lo puedes encontrar en Estados Unidos, en parte de Europa, etcétera. Mario Biondi, menudo vozarrón que tiene este hombre. All of My Life fue un tema remasterizado de su nuevo trabajo, Beyond Special Edition. Mario Biondi. Everybody's looking for something in their dreams. Everybody's looking for a melody to sing. Everybody's looking for someone else complete. Everybody's looking for an angel still unseen. Is anybody waiting for a common down of love for you and me? Is anybody listening to the same voice that I feel inside of me? Is anybody praying for an answer that nobody hears? Listen to the words I say to you. Supernatural and true. All of my dreams suddenly fulfilled. Love a special lady made for me. Esta formación de Boston, Massachusetts, Indie Soul United, temazo London. Feel the city heat. Hey, una maravilla de esta formación de Boston, Massachusetts, Indie Soul United, también incluido en el álbum I Remember When, del año 2012. ¡Qué maravilla! Es un sexteto norteamericano que desde luego lo bordan. Pues nosotros seguimos, esto es Confusión y estamos encantadísimos un día más de compartir este tiempo de radio contigo, y espero y deseo que todo lo que hemos preparado para hoy, para ti, sea de tu agrado y lo disfrutes tanto, tanto como nosotros lo estamos haciendo proponiéndotelo. El otro día escuchábamos a los Moleskins de Moleskins con esa versión genial de Patrick Rassen y el Straight from the Heart, el Remind Me. Pues vamos con ellos, con un tema original, para que veas cómo lo hacen. Esto es una delicia. I feel the earth move. The Moleskins. Se incluye en el álbum del 2010 de los Moleskins, de Moleskins, House Jazz Master Moderation Dedication, perdón. I feel the earth move de Moleskins, que ya lo escuchamos el otro día, como te comenté antes, con esa espectacular versión del Remind Me de Patrick Rassen. Pues seguimos, vamos con un indicativo y continuamos, que esto todavía no ha hecho más que comenzar, por así decirlo. En la tierra hay música para quien quiera escucharla. Disfrútala en Confusión, cada día a esta hora. Lady Bird, Rainy Days, la música que también se incluye en este álbum que he descubierto hace poco, se llama Penny Soul. Temas impresionantes, algunos los conocía de el soul y mayoritariamente de New Soul. Pues aquí seguimos junto a ti en Confusión, disfrutando con toda esta música. Y nos vamos con un tema que a mí me ha gustado mucho. Me lo puse el otro día así de fondo mientras hacía otras cosas. Este tema y otros que se incluyen en este álbum que te contaré. Y aunque podría meterlo dentro del chill out, down tempo, pues house. Son de estos temas que dices, qué bien hecho está. Es Marcello Nostra y lo que escuchas, Trip to the Underground. Fíjate qué delicia. De la tierra, Marcello Nostra, un álbum que me suena muy bien, se llama Jazz and Lounge, aunque contiene algunos temas muy reiterativos de este tipo de chill out lounge que no termina de convencerme, que parece música máquina con un toquecito de jazz, pero que a veces ni se nota. Pues este tema me ha encantado, Trip to Underground, Marcello Nostra. Pues seguimos, Confusión en radioesperantia.com. Jazz, funk, rhythm and blues, new age, música social y fusión. Cada tarde en Confusión. Si Prince estuviera en Las Palmas, escucharía este programa. Músico que habitualmente escuchamos aquí en Confusión, Nicholas Cole, otro pedazo de multiinstrumentista. Pues no me estaba fijando en la hora, no quiero fijarme mucho porque en cuanto me miro ya prácticamente hay que despedirse, pero bueno, tenemos que empezar a hacer planes. Nos iremos con The Brick and Chalk, Brick and Court. De nuevo Indie Soul, Anthony Crawford y Nile Moses. Aquí en Confusión, en el tramo final ya de tu programa, aquí en radioesperantia.com, como siempre. Los norteamericanos Brick and Court, Brick Monday, lo que escuchas. Esto sería, pues, ¿qué te diría? Pues un estilo del house que se llama Broken Beat. Porque hay un montón de divisiones. ¿Qué te gusta el house? ¿Pero qué tipo de house? ¿House eléctrico? ¿House electrónico? ¿Broken Beat? ¿Da un tempo? High low. Ahora hay que ir afinando muchísimo, muchísimo. Broken Beat, Brick and Core, la banda norteamericana que nos propone este Brit Monday aquí en Confusión. Y nos vamos con el tercer tema que vamos a escuchar de esta formación espectacular, Indie Soul United. Además, en este álbum con un montón de colaboraciones, lo que estrenan este 2015, un álbum que seguramente te propondremos un día de estos como portada. Con Ashanti, Every Day, Every Night. Working hard for the family. Cada noche, Indie Soul United con Ashanti Moon, esta pedazo de vocalista, y el álbum Indie Soul United 2, el que edita en este 2015. Cada día, cada noche, Every Day, Every Night. Y nos vemos con Anthony Crawford, y ya pues con él mismo nos iremos despidiendo. Bueno, despidiendo no exactamente, sino emplazándote para el programa de mañana miércoles. Bueno, vamos que no hay tiempo más que para emplazarte para el programa de mañana miércoles, Anthony Crawford, Satisfied. Ha sido como siempre un verdadero placer compartir contigo un día más este tiempo de radio, este tiempo de música aquí en radioesperantia.com, en Confusión. Volvemos mañana, ya sabes, de 11 a 12 los directos. O si ya lo deseas, pues en el formato podcast, déjame mirar el número, pues estaremos ya a puntito de los 600, me estaba fijando, y bueno, estamos ahí, 597 el de hoy. O sea, creo que terminemos la semana con los 600, tampoco me preocupa mucho, pero bueno, ya sabes que los números redondos siempre llaman algo más la atención. Anthony Crawford, Satisfied, y nos iremos con Nye Moses, Call Me, Bye Bye. Desde la realización y presentación recibe el mejor de los deseos de Frank J. Saavedra, a ser moderadamente felices, como te digo siempre. Y nos vemos pues justamente mañana mismo, pues a la misma hora, bien en directo o bien ya en formato podcast. Bye bye, Nye Moses. It's all about love this time.